quisieras volver a ver otra noche más de libertad. Y te dejas llevar por el sentimiento y vuelves a ser el de junto a ti y el mismo sol de todas nuestras noches. Hoy lo llevo junto a mí. Hoy lo llevo junto a mí. Hoy yo lo llevo.